Estaba observando cuando son las 9:33 de este viernes un poquito la programación oficial de la 35ª Fiesta Nacional del Teatro y ahí usted puede escanear el código QR que se llama, claro, tiene que tener en el celular la aplicación, ¿no? Para conocer la programación completa día por día, pero ya más o menos se la he dicho cuál es la del sábado que tiene todas las entradas agotadas en su gran mayoría, falta el domingo y el resto de la semana, así que tenemos para salir, divertirnos, ver teatro, que hacía tanto que no lo hacíamos, ¿eh? Pero vamos a charlar ahora sobre otras cuestiones, como por ejemplo, ¿qué está haciendo la municipalidad en este momento en torno al control de esto que no queremos en el verano, que son los mosquitos, que tanto nos molestan? Y por supuesto, ya, ¿qué más vamos a decir de los mosquitos? Las mosquitas, porque son los mosquitos hembra los que pican. Jorge Luis Malano, director de Protección Ambiental del municipio, buen día, ¿cómo estás? Hola Néstor, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, como siempre, bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, ¿cómo te va? Bien. ¿Comenzaron a hacer algunas acciones en procura de control de mosquitos para la temporada 21-22, no? Claro, sí, como todos los años cuando se produce así el primer salto térmico de temperatura, humedad, que lluvia, mirá, llovió anoche, está por llover o... y con efectos de temperatura se produce la proliferación de mosquitos, mosca negra, todo lo que sea volador, ¿no? Cuando más humedad hay más cantidad de insectos voladores. Principalmente el más complejo y vectorial son las diferentes poblaciones de mosquitos. La población de mosquitos en particular y las diferentes especies de mosquitos que hay en Santa Rosa. Ajá, uno cree que es una sola especie nada más. Claro, hay muchas especies y a veces la gente dice, el vecino, la vecina o el vecino, dice, mosquito lo asocia con dengue, siempre lo asocia con una enfermedad epidemiológica, como puede ser el dengue, ¿no? El Zika, cuyo. Y no es así, no todos los mosquitos transmiten enfermedades. La enfermedad del virus del dengue, ¿me entendés? Entonces eso hay que aclararlo bien. ¿En qué consiste? No obstante, ¿qué decías? Que no obstante, nosotros como medida preventiva hacemos un control de la de dípteros, ¿no? De los mosquitos, de mosca negra, en distintos lugares de la ciudad, en la parte pública principalmente. ¿Y cuáles son las tareas de control de larvas de mosquitos concretamente que están haciendo en los ambientes acuáticos? Bueno, muy importante lo que decir, porque a ver, los mosquitos generalmente tienen su estadio, su ciclo de vida, tiene cuatro estadios que son... digamos, el estadio de huevo, que es el que larga la hembra, como bien lo dijiste, las hembras son las que pican. Los huevos se instalan en zonas húmedas o en lugares donde hay agua, cercana al agua, o sea, lagunas, cuencos, depósitos, bebederos. Bueno, de ahí se transforma una larva nadadora que también se alimenta, que también se puede controlar la larva. Hay un producto que actúa sobre la larga en el estado acuático del ciclo de vida del mosquito. Después hay otro que tampoco se alimenta, que se empupa, digamos. El tercer estadio sería la pupa y por último la eclosión en un mosquito o mosquita adulta. Y ahí comienza nuevamente el ciclo. En esos cuatro estadios que te decía, huevo, larva, pupa y adulto, es lo que nosotros hacemos en dos de esos estadios un control. En el estadio larvario y en el estadio de adulto. En el estadio larvario es lo que hacemos justamente en cuerpos de agua o en zonas húmedas y actuamos con un producto que es en base a Bacillus thuringiensis, es una bacteria que la larva lo toma y en su sistema digestivo esta bacteria actúa en forma de toxina, la controla, la mata, la deja inerte, ¿sí? Y ese es un control que se llama control larvario, control de foco larvario, que es lo que hacemos justamente en estos cuerpos de agua. Por eso en Santa Rosa tenemos varios cuerpos de agua, los que vos conocés, Parque Recreativo Don Tomás, sus áreas de conexiones hídricas, las perilagunas, los cuencos de recepción de pluviales, los canales, que llegan desde la cuenca asfaltada de Don Tomás hacia el receptor de pluvial y que está justamente ahí en la laguna Don Tomás, que yo banquinas anegadizas, sí, todos lugares donde son bioterios, digamos, donde el mosquito busca para hacer el ciclo de vida que estoy comentando. Perfecto. Ahí tiramos los dos productos, principalmente actuamos con larvas, con sistema larvario, ¿no? Con esta BTI que tengo, Bacillus thuringiensis, de la variedad de Irrilense, de distintas marcas ahí, ¿no? No importa, pero es el ciclo que controla la larva. Y bueno, como te decía, después está un ciclo que el organismo se empupa, que no se alimenta y se va como un quiste, un huevo, y después eclosiona como adulto. Y sí, para el adulto después hacemos otras aplicaciones, que es con otros productos que atacan directamente al adulto, tanto la hembra como el macho. Claro, que son las pulverizaciones que se ven. Son las famosas pulverizaciones que hacemos con distintas maquinarias. Hay turbosoplantes, termonieblas, tenemos adecuados dos vehículos y dos maquinarias que hemos adquirido, incluso un vehículo de doble tracción para entrar en todos los lugares que no son de tan fácil acceso, digamos. Bien. Y hacemos todo lo que es público, ¿sí? Eso con respecto a la ciudad en sí, el escenario de la ciudad en particular, y así, el público, todo eso. Y hay un lugar donde también recomendamos, sí, recomendamos el tema de lo que es domiciliario, el patio de la casa. Eso te iba a preguntar. ¿Qué hacemos con las piletas, por ejemplo, con las piletas de lona, donde vemos, yo lo he constatado, que hay larvas? Sí. ¿Con qué las exterminamos? Porque después van a seguir en su desarrollo, ¿no? Sí, bueno, con las piletas, la remoción, el cloro, el hipoclorito de sodio, la lavandina común a distintas concentraciones, puede evitar que digamos, y la remoción del agua permanentemente, de bebedero, de qué sé yo, de base de macetas, de canaleta, de cenefa, hay que ir removiendo, volvemos a lo que nosotros conocemos como el patio limpio, ¿no? Históricamente, desde nación, desde provincia, municipalidad, recomendamos tener los patios limpios, libres de agua, que regar lo menos posible. Cuando vos regás mucho un patio, que es lo que tenemos la costumbre, nosotros los pampeanos culturalmente, regar nuestros patios, bueno, obviamente que cuando hay humedad, obviamente ya más a diferentes poblaciones de mosquitos. Pero para el tema del dengue es una población que está en mínima, mejor, ¿no? Para nosotros, para los pampeanos, diríamos que entre 1 a un 5% de una población de esta especie que transmite el dengue, ¿no? Que es una población de Aedes aegypti, que es un mosquito que sí transmite la problemática de la enfermedad, pero hay muy poco acá, y generalmente esa es la diferencia que hay con los otros mosquitos que andan, que tienen en la ciudad, que tienen un radio de vuelo mucho más amplio, ¿no? 100, 200 metros, el Aedes, que son del género Culex, generalmente otras especies, hay varias especies, ¿no? Pero el Aedes en particular es domiciliario, lo tenés en tu propio patio, digamos, lo cultivas en tu propio patio. Mira vos, Sí. ¿Lo podemos diferenciar a simple vista por el tamaño, o las patas, o las alas, o algo totalmente, de eso? Sí, totalmente, son cuerpos, el Aedes que tenemos que reconocer es el que está en toda la cartelería y toda la marquetería que hay con el etiquetado ecológico de la nación, que tiene artejos en blanco y negro, un poquito más voluminoso, tiene en las subpatas articulados artejos negros y blancos, es totalmente diferente con respecto a las otras poblaciones que no transmiten el dengue. Y bueno, de eso se trata, de que en conjunto, porque esto es trabajo que el municipio no puede abarcar, se da una época de lluvias y de humedad y de calor, indistintamente, obviamente vamos a tener más proliferación de voladores, llámale mosquito, la mosca negra, etcétera, ¿no? Y en épocas de sequía se dan mala proliferación de rastrero, ¿sí? Hormigas, ¿sí? Todo lo que es alacránea, arañuela, y todo lo que es rastrero. Pero cuando hay humedad, comienzan periodos de humedad, los voladores proliferan más que los rastreros. Perfecto. Entonces es un acompañamiento que tenemos que saber, que la gente con cambio de conductas, de conducta de en su patio, desmalezar, no dejar bebederos de animales, lo que dijiste vos, la pileta, limpiarla, poner cloro. Bueno, son todas actitudes que mejoran y que obviamente no tenemos problemática de la picadura del mosquito del común, que llamamos nosotros, que no transmite dengue, o si tenemos la mala suerte, tenemos una población de Aedes en todo el patio, digamos. Uh-huh. Y bueno, ya más complejo. Pero bueno, es todo un mecanismo que hay que aceitarlos y conjuntamente la MUNI y el vecine tiene que colaborar en estos temas. Tenemos Perfecto. Que colaborar. Jorge Luis Marani, te agradezco estos detalles, como siempre, tan bien explicados para contribuir a una mejor calidad de vida de los santarroceños. Muy amable. Chao, Pipo. Gracias a vos por comunicar. Gracias a vos.